puede cambiar el mundo, muchachos. Cambiámoslo con esta canción. Y me transforma, me veo convertido en una estrella con multitudes de la plaza.